Hola mis amigos, les habla Chupetes. Hoy es un día muy especial, tan especial que para todas las madres del mundo, un beso grande, para todas las viejas lindas, felicidades.